8 de la mañana en los estudios de TGD, en la voz de Occidente, la emisora de la familia. Muy buenos días, apreciables amigos, con el permiso que ustedes se merecen, estamos ya llegando a la intimidad de su aparato receptor para presentarles 90 minutos del programa Remembranzas TGD, y lo iniciamos así. Quieras besar, te regalo mi locura y las pocas neuronas que quedan ya. Mis zapatos desteñidos, el diario en el que escribo. Para iniciar el programa, pues hemos tenido la ocasión de presentarles a Melanie García, que nos ha interpretado esta canción que en su título nos dice Tú. 8 de la mañana con 4 minutos en la emisora de la familia. Saludos para nuestros amigos que a esta hora ya nos están sintonizando, escuchando 90 minutos del programa Remembranzas TGD. A través de su emisora familiar. Saludos para los que a esta hora y siempre a través de la estación de la familia sintonizan el programa, y también ya saben que nuestra línea telefónica está completamente a la orden de ustedes, el 77-61-42-35. Los mensajes de texto, también nuestra página web www.radiotgd.com. Y naturalmente en nuestra amplitud modulada en los 1070 de su radio. 8 de la mañana, 5 minutos. Desde que te fuiste, desde que no estás, todo es amargura, todo es soledad. Ya no tengo lágrimas para llorar, soy un alma en pena en cualquier lugar. Desde que te fuiste, desde que no estás, todo es un problema de nunca acabar. Te llevaste al cielo con playa y con mar, ya no tengo estrellas. Qué mágica es mi vida, porque tú estás junto a mí. He vuelto a sentir alegrías y en mi corazón existir. No encuentro otra salida y nadie lo puede evitar. te curaré las heridas y siempre tendrás tu lugar. No, no puede ser. Eso dice la gente cuando nos ve. No me importa el que dirá, yo te amo y así será. Nada temo cuando tú estás, me das fuerzas para luchar. Dejaré escapar, sabes cuánto es lo que te amo y siempre te haré suspirar. Y nuestro lugar será el cielo, tendrás las estrellas y el mar. Vivirás un cuento eterno donde el amor reinará. Puede ser, eso dice la gente cuando nos ve. No me importa el que dirá, yo te amo y así será. Nada temo cuando tú estás, me das fuerzas para luchar. Hay amor, hay amor, yo te amo. Participación de Alfredo Castro en el programa Interpretando Nuestro Lugar, cuando son exactamente las 8 de la mañana, con 10 minutos en la presentación del programa Remembranzas TGD. Esta mañana, a través del programa, voy a platicarles algunos datos muy importantes de las bandas de mi pueblo. Ahora que estamos en la época de Cuaresma, pues ya saben que las bandas son las que más suenan en los diferentes lugares, sonaban, porque ahorita esto está congelado por la pandemia. Pero queremos recordar que durante décadas han sido actores en la visita de presidentes, desfiles, cortejos fúnebres, procesionales y también hasta bailes, las bandas de mi pueblo. Durante varias décadas del siglo pasado, los jardines de los parques centrales de las ciudades de la República de Guatemala fueron testigos de conciertos de las bandas de música, Las interpretaciones de estos grupos fueron el marco ideal del inicio de las historias de amor que culminaron en matrimonios o fugaces idilios. Esto es lo que nos recuerdan las bandas de mi pueblo, y del cual vamos a platicar algunos datos importantes a través de este espacio de 90 minutos, Remembranzas TGD. Estamos saludando y agradeciendo el llamado de René Hernández, que nos está sintonizando en la zona 3, y le vamos a complacer con mucho gusto. Esta es la canción del campo donde habita el ruiseñor, muy feliz y con su canto. Qué sabroso es el amor. Canta, canta pajarillo, cántale a mi corazón, porque estoy enamorada con el alma llena, llena de emoción. Vamos, canten todos juntos como el viento silba también la canción. Campo lindo de mi tierra, paraíso terrenal, donde el indio se refugia, raza pura y natural. Campo lindo de mi vida, eres toda inspiración, donde nacen los amores que le llevo al dueño de mi corazón. Vamos, canten todos juntos como el viento silba también la canción. Lindo de mi tierra, paraíso terrenal, donde el indio se refugia, raza pura y natural. Campo lindo de mi vida, eres toda inspiración, donde nacen los amores que le llevo al dueño de mi corazón. Vamos, canten todos juntos como el viento silba también la canción. Canción del campo donde habita el ruiseñor, muy feliz y con su canto, qué sabroso es el amor. Canta, canta pajarillo, cántale a mi corazón, porque estoy enamorada con el alma llena, llena de emoción. Vamos, canten todos juntos como el viento silba también la canción. Alicia Zurdia interpretando La Voz del Campo. 8 de la mañana con 14 minutos. Pues las bandas de mi pueblo han sido estas bandas testigas de tantas cosas en la historia de nuestro país. En estos años y en aquellos también, en las plazas de las provincias se reunían los parroquianos con distintos objetivos, pues los adultos, por ejemplo, llegaban para disfrutar de las melodías y se sentaban en bancas o paseaban entre los jardines conversando con los amigos o con la familia. Las muchachas solteras caminaban alrededor del parque mientras que los jóvenes lo hacían en sentido contrario con el fin de entablar contacto con alguna señorita siempre que sea de su agrado. A raíz de estos grupos musicales data de varios siglos, pero tomó un giro más formal durante el gobierno liberal. Esto fue a partir de los años de 1871. El antropólogo e investigador de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Alfonso Arribillaga, nos comentaba que el gobierno de Justo Rufino Barrios se interesó en la cultura europea e intentó llevar las bandas musicales a otro nivel. Pues fuera así como se establecieron la Escuela de Formación Musical Sustitutos de 1875 y la Banda Marcial en 1877. Vamos a seguir con ello. Mientras tanto, les cuento que son las 8 de la mañana con 16 minutos. Vamos a complacer con esto que viene a continuación. Blue, blue, blue. noche a la cita no llegarás. Si tienes un nuevo amor, de mi cariño te olvidarás. Te quiero tanto que yo en un momento ya no podré acostumbrarme a no verte y a vivir lejos de ti. Piensa bien a quien quiere o perderás a los dos. Si yo pierdo tu cariño, solo te pido un favor. Regálame esta noche, aunque me fijas amor. Te besaré a ciegas para no verte partir. Y al abrir los ojos y no encontrarte, pensaré que solo fue un sueño y que acabo de despertar. Piensa bien a quien quieres o perderás a los dos. Si yo pierdo tu cariño, solo te pido un favor. Regálame esta noche, aunque me digas amor. Te besaré a ciegas para no verte partir. Y al abrir los ojos y no encontrarte, pensaré que solo fue un sueño y que acabo de despertar. Piensa bien a quien quieres o perderás a los dos. Pierdo tu cariño, solo te pido un favor. Regálame esta noche, aunque me pidas amor. Te besaré a ciegas para no verte partir. Y al abrir los ojos y no encontrarte, pensaré solo fue un sueño y que acabo de despertar. Fue un sueño, fue un sueño, un sueño, fue un sueño. La voz romántica y sentimental de Eric Rolando interpretando Fue un sueño. Pues hablando de las bandas, el nombre de estas han cambiado con los años. Por ejemplo, la banda de Sololá, por ejemplo, se fundó en 1940. Se llamó inicialmente Banda de Música Marcial. Después, Banda Municipal y luego Banda Militar. Y en la actualidad, Banda de Música Civil, como le llaman ahora. Esta transformación ha ocasionado que el color de los uniformes también tiene que variar. Al principio fue de estilo de color militar y después similar al de la desaparecida Policía Nacional, y ahora tenemos un uniforme, dice, muy sencillo, común y corriente. Así lo cuenta Miguel Ángel Álvarez, director. Mi Noel es Miguel Ángel Az, que es el director de la banda de Sololá, que en la actualidad estos conciertos aún se llevan a cabo, pero con menor Holgorio, así es, y con, pues, son amenizados precisamente por las bandas de música civil, fue administrativamente y que formaban parte de las gobernaciones departamentales de las cabeceras municipales de cada lugar, las bandas marciales, las bandas de mi pueblo. Vamos a seguir platicando de esto. Mientras tanto, saludos para don Emilio del Rosario Castro Luarca. Le vamos a complacer despuesito del corte comercial. Transmitimos desde la cima de la patria Quetzaltenango, TGD Radio. María del Tránsito Barrios nos ha interpretado Escuintla. Bueno, y fue para complacer a don Emilio del Rosario Castro Loarca. Bueno, hablando de bandas, de música fúnebre, de conciertos, fíjense ustedes que hay una marcha fúnebre que se llama Mater Dolorosa y la compuso María Julia Quiñones y Dígoras. Vamos a tener un acercamiento con ella. Ella fue apodada Maciste, mujer que vivió en un país de gente burlona, bajita y machista. Pues era alta, bien gorda, con pistola en la cintura, pantalón y botas al estilo militar. Así se vestía María Julia Quiñones y Dígoras, que nació en Retaguleu, en el año de 1902, fue capaz de componer la marcha nupcial, marcha fúnebre más bien, Mater Dolorosa, un hermoso himno al flagelo de que lo que solo pudo manar un ser con profunda sustancia religiosa, propia de las más sensibles creaciones de marchas fúnebres. Ese contraste demuestra que las apariencias físicas no necesariamente reflejan lo que se tiene adentro. Es posible que doña Julia haya sufrido la maldición de medir casi 2 metros de estatura en un país de gente bajita, gente burlona, gente machista, refundida en la última comarca de las libertades mundiales. Su autodefensa fue, sin duda, de volverse áspera y temida, una especie de Jayán con cara de pocos amigos. Así era doña María Julia Quiñones y Dígoras. Vamos a seguir platicando de ella. Mientras tanto, vamos a escuchar lo que nos están solicitando a través del programa Remembranzas TGD. Dame tu querer, que solo quiero enamorarte. No te quiero herir, solamente acariciarte. Thank you. intervención de la gran familia a través del programa Remembranzas TGD. 8:31 a.m. Pues hablando de María Julia Quiñones, fíjense ustedes que la revista estadounidense Time, del 15 de mayo de aquel año de 1944, Julia Quiñones medía 6 pies y 7 pulgadas, más de 2 metros. Pero recordemos que esta revista no es precisamente un ejemplo de objetividad, sino en ocasiones un documento tendencioso. Más la citamos porque es la única publicación que se anima a dar una cifra. El caso es que era alta, así la recuerdan quienes hoy son mayores y personas de la tercera edad y alguna vez la vieron caminar por las calles de la capital de Guatemala, donde vivió hasta el día de su muerte. La apodaban Maciste. Sabido es que muchos guatemaltecos se aficionan a poner apodos. Sobre este punto, antes de explicar por qué le llamaban Maciste, habrá que añadir que su aspecto varonil y conducta hacían que luciera, digamos, muy distinta. No dudamos que nuestros abuelos no podían llamarla sino marimacho, así a secas, o también le podían llamar lesbiana, porque era una especie de coronela con pistolas. Tales palabras hoy podrían sonar inapropiadas y hasta nos exponemos a recibir una furiosa amonestación. Pero eran calificativos comunes que en aquellos tiempos, cuando en Guatemala no se sabía nada sobre libertades sexuales y de género, menos de gays. Así le podemos mencionar. Vamos a continuar mientras tanto con la parte musical. Estamos hablando de ella porque fue la autora de Mater Dolorosa, que la vamos a escuchar más adelante. Mientras tanto, vamos a complacer con esto que viene a continuación. Que en mi serenata te vuelves canción. Tú que me viste cantando, me beso llorando mi desilusión. Calles bañadas de luna que fueron la cuna de mi juventud. Vengo a cantarle a mi amada, oh luna plateada de Michel Ajú. Vengo a cantarle a mi amada, oh luna plateada de Michel Ajú. Luna de Shelajú, que supiste alumbrar en mis noches de pena por una morena de dulce mirar. Luna de Shelajú, me diste inspiración. La canción que hoy te canto, regada con llanto de mi corazón. Ingrata, mi luna de plata, luna de celajo, luna que me alumbró en mis noches de amor. Hoy consuelas la pena por una morena que me abandonó. Hemos escuchado la participación de Carlos Peña, que nos ha interpretado Luna de Xelajú. Pues hablando de María Julia Quiñones, la Maciste, que recibió ese apodo porque su gran estatura física la asemejaban, según quien se lo haya puesto, con un personaje del cine peplum, parecido a Hércules, de fuerza sobrehumana. Se abrió campo en la administración pública desde muy joven. Todo surgió cuando conoció al jefe político de Retaguleu, coronel Jorge Ubico, quien acudió por obligación, pues su abuelo materno presentó una queja contra ella, y para entonces Ubico tenía fama de prepotente, patrón de sus territorios. Sin embargo, le agradó que la joven, lejos de acobardarse, habló con franqueza contra su querellante. El resultado fue que Ubico resolvió el caso a favor de ella, y desde entonces, de ese momento, fue su incondicional. Para que nos formemos una idea de la situación de la mujer en la época, se revisa lo escrito en los libros de trazos de mujeres de Ana Patricia Borrayo, quien cuenta y asegura que en 1897 solo se habían graduado seis comadronas, en 1919 una licenciada en farmacia, en 1927 una abogada notaria y en 1942 una médica y cirujana, en 1943 una licenciada en ciencias jurídicas y sociales. De esta manera, que tener cargos administrativos relevantes, andar armada por las calles de Guatemala, ser brazo derecho de Ubico y posteriormente ministra de Educación Pública. Ya imagínense ustedes, bueno, vamos a seguir con esto y vamos a seguir platicando de ello, pero ya tenemos el corte comercial y luego continuamos con Remembranzas TGD. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgd.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica.